quitarnos definitivamente, y por ahí pensamos que estamos relajándonos, distrayéndonos, entreteniéndonos. Pero cuando la cultura nos aporta también un mensaje y algo que colabora en la construcción de nuestra identidad, por supuesto que es verdadera cultura con C mayúscula. Es por eso que hoy la vamos a festejar un poco y le vamos a dar la bienvenida y las gracias a Luciana Murujosa, es directora de cine y está un ratito para hablar con nosotros del documental Hedy Krylia. Hola Luciana, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Luciana, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el interés en charlar conmigo por la película. Bueno, la película, Luciana, es sumamente interesante y jugosísima para las actrices y los actores de la Argentina, incluso las personas que no tengan idea de la historia de la profesión del tablón y del celuloide, se van a impresionar con la historia de quién. ¿Cómo la contarías en una breve charla, Luciana, a Hedy Krylia? Mira, Hedy Krylia es la responsable de cómo actúan hoy los actores que vemos todos y disfrutamos todos en el cine, en el teatro y en la tele. Fue la mujer que revolucionó la forma de actuar en Argentina. Y encima, nosotros eso, digamos, fue actriz austríaca, nació en el siglo anterior, en el siglo XIX, y llegó aquí escapando del nazismo y con ese grado de resiliencia. Nada más ni nada menos generó este gran cambio que te comento, incluso en el último cuarto de su vida, porque el encuentro con el grupo La Máscara, que es el que genera este gran cambio, donde ella conoce a los grandes maestros que fueron Agustín Alezzo, Augusto Fernández, bueno, se produce a sus 60 años, ¿no? Entonces, para resumir un poco, por eso apoyo un poco en esto para plantear lo que vos dijiste, ¿no? Que es fundamentalmente interesante para la gente que hace teatro, pero no deja de ser absolutamente conmovedora para el público general. Muy bien, es una historia además que se desarrolla en nuestra patria, con la presencia de una persona que viene del otro lado del mundo, escapando además del nazismo. Es todo un gran rollo para emocionarse y entender también cómo era la vida de las mujeres en esa época, Luciana. Sí, sí, totalmente. Como vos decías, a la gente de teatro le parece de visión obligatoria, pero ha venido mucha gente que no tiene nada que ver con el teatro y se han emocionado igual por este motivo, ¿no? Porque habla de la historia de un inmigrante, que es algo que a nosotros nos mueve mucho, ¿no? Como argentinos. Y alguien que tuvo que rehacer su vida por completo, tuvo que abandonar su carrera, porque ella ya tenía 35 años cuando tiene que abandonar su carrera de actriz en Alemania, en Berlín, debido al ascenso del nazismo, y aquí lamentablemente no puede volver a ejercer como actriz de la misma magnitud por su fuerte acento, ¿no? Entonces tiene que, de alguna manera, rebuscárselas y termina siendo maestra. Y en esto que vos decís totalmente, ¿no? Del tema de la mujer, que es un poco un motivo por el cual yo me pregunto si eso habrá tenido que ver en que hoy Hedy Krylia esté invisibilizada, ¿no? Porque son pocos los que la recuerdan. Claro. Digamos, a partir de su muerte en el 84, como que su figura se olvida por completo, y por ese motivo es que yo también llego a ella, porque yo había estudiado 10 años de teatro y muy de casualidad llego al estudio de Agustín Alezzo, y ahí él empieza a hablar de su maestra, que no solo lo había formado como actor y como director y como maestro, sino una gran maestra de vida, ¿no? Que lo marcó fundamentalmente en su forma de ser persona, por decir una manera, ¿no? Yo me di cuenta que en esos 10 años... Te interrumpo un momento porque, sí. Eso que dijiste es importante. Seguro que tiene que ver con estas devoluciones que estás recibiendo, Luciana, de personas que no son del medio artístico y que ven el documental y se conmueven. Sí, absolutamente. Porque, bueno, la película está atravesada por la historia, ¿no? A nivel mundial y a nivel nacional, entonces eso conmueve mucho porque nos hace ver las cosas que hemos vivido y que todavía aparentemente no hemos superado, ¿no? Y no podemos aprender de las cosas que nos pasan y que nos hacen y que nos hacemos. Y al mismo tiempo está atravesado por una forma que ella tuvo de ver en un momento su vida, que es darse cuenta que la forma de ser mejor actriz tenía que ver con ser mejor persona, ¿no? Entonces eso realmente, esa filosofía de vida, creo que es lo que también determina conmoviendo al público general, ¿no? Porque tiene que ver, la película habla de la importancia del maestro, ¿no? De que todos hemos tenido maestros, y yo creo que hay algo ahí que no, le mueve la fibra a cualquiera. Qué bárbaro, qué importante esto que decís, ¿no? Porque lo pienso replicándose en cualquier otra actividad, ¿no? Que uno logra ser mejor en lo que hace siendo mejor persona. Volvemos enseguida al tablado. Luciana, hay definitivamente una impronta que denunciaste en la primera explicación de lo que Hedris Krylia dejó en nuestros actores y actrices, pero dijiste que había llegado a todas, a todos los actores que hoy vemos no solo en el teatro, sino también en el cine. Pero, en serio, Luciana, ¿a todos les llegó? ¿En qué año ocurrían estas cosas? Mirá, no sé si decirte a todos, porque evidentemente hay otras escuelas, pero Hedy, ella llega acá a la Argentina en 1940, pero al fines de la década del 50 es cuando se encuentra con el grupo de La Máscara. Ahí ella se encuentra con unos jovencitos actores que querían cambiar su forma de actuar, porque en ese momento acá se actuaba muy de manera muy española, digamos, ¿no? De forma declamatoria. Y ellos veían el cine de Estados Unidos, ¿no? Lo que era Lia Kazan, Marlon Brando, James Dean, que actúan de una forma totalmente diferente, y ellos querían aprender a actuar así. Y esto sucedió desde los 50, pero estos jovencitos que tenían 20, 21 años, terminaron siendo los más importantes maestros de teatro de la Argentina, incluso que influyeron en el exterior, ¿no? Yo te comento tres simplemente porque ella formó muchísimos más maestros, que a su vez formaron a más maestros, ¿no? Son Agustín Ales, Augusto Fernández y Carlos Gandolfo, y de ahí todo lo que se esparce, ¿no? Entonces yo creo que Hedy es un poco como una semilla y al mismo tiempo el tronco de un inmensísimo árbol, ¿no? Que tiene una copa vastísima. Por eso te digo que es como que llega, no te voy a decir a todos hoy, pero a una gran cantidad de actores. Y para mencionarte un par que son conocidos por todos, por ejemplo, Julio Chávez y Leonardo Sbaraglia no serían los actores que son hoy si no hubiese existido Hedy Krylia, ¿no? Porque ellos fueron alumnos de Agustín Alessio y de Augusto Fernández. Mirá cómo enlaza todo, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer que escapó del nazismo, una actriz, una muy capacitada persona que viene a nuestras tierras, y ahora lo pensaste a Sbaraglia, lo pensaste a Chávez, mientras la escuchamos a Luciana, y entendés cómo la historia de la humanidad está entrelazada en lo que vos incluso podés llegar a ver en tu casa en un streaming. Luciana, una producción documental que, bueno, debe tener un laburito atrás, nos imaginamos, la audiencia piensa así, ha habido varios meses de laburo, seguro, juntando documentación, buscando la iluminación correcta, los aportes de las personas que pusieron, lo que había que poner para contar esta historia. ¿Cuánto tardaste en hacer Hedy Krylia maestra de actores? Bueno, te diría que más de unos meses, fueron unos cuantos años. Yo empecé a hacer el documental en 2017 y se estrena hoy, ¿no? Se estrenan hace un mes, así que fueron 6 años más o menos de trabajo. 6 años y moneditas para hacer un documental que nos cuenta, nos entretiene y nos emociona, pero que además tiene muchísimo que ver con todo lo otro que vivimos disfrutando del teatro y del cine nacional, que son, déjamelo comentar a la pasada y me pongo un poco personal, grosísimos, Luciana. No sé si vos tenés una visión distinta de esto, y ahí vamos a una parte, porque en la Argentina también se viene discutiendo mucho cuánto necesita el mundo de la cultura del Estado y cuánto hay de cierto en eso de que por ahí el mundo del cine, de las bibliotecas populares y demás está llena de ñoquis. Bueno, no, para nada. Yo no soy ninguna ñoqui, no trabajo en el Estado, no trabajo en ningún lado, tengo mi propio trabajo, ¿no? Y es absolutamente necesario. Yo trato de contar en todas las funciones que esta película se puede hacer gracias al apoyo del Inca, gracias al apoyo de Mecenazgo, gracias al apoyo de Fondo Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires y otros fondos que por suerte pude conseguir yendo a Austria, ¿no? Entonces, y todos estos no son de Argentina, pero son fondos públicos, ¿no? Esto como para dar una idea y seguir contando que es imposible hacer cine sin apoyo estatal. Los únicos dos países en el mundo que lo hacen son países inmensos, que son Estados Unidos y la India, que tienen millones y millones y millones de habitantes, lo cual hace que tengan un mercado que pueda de alguna manera autoabastecerse, si se quiere, ¿no? Pero en cualquier otro lugar del mundo, el cine necesita de un apoyo del Estado. Pero no solo a nivel económico, digamos. Tenemos que pensar que el apoyo estatal a la cultura tiene que ver con promover lo que somos, ¿no? La cultura es de alguna manera lo que somos. El tango es cultura, el folclore es cultura y es lo que nos completa a nosotros como personas y nos da forma como personas, ¿no? De cada uno de su lugar, nuestra propia identidad. Y yo muchas veces hablo de una frase que me comentó Lucio Bruno Videla, que es el músico de la película, que a mí me sorprendió mucho cuando me lo dijo porque no lo había pensado nunca, que la palabra cultura, que la mencionamos mucho en otros aspectos y que no nos damos cuenta que están relacionadas, ¿no? Porque hablamos de agricultura, por ejemplo, claro, ¿no? Y cómo la cultura está relacionada con la palabra cultivo. Y el cultivo es lo que está por debajo de la tierra. Y si pensamos en esto, ¿no? La cultura como una raíz, ¿no? Que sostiene, como este cultivo que sostiene a una sociedad y que es fundamental para que esa sociedad se siga manteniendo y se siga alimentando y siga creciendo, y que si no tiene estas raíces fuertes, esa sociedad, ¿no?, se cae. Entonces, es muy importante el que la cultura siga siendo apoyada desde todos los ámbitos posibles, ¿no? Tal cual. Porque, nada, sin cultura seremos cada vez más más ignorantes, por decirlo de una manera, ¿no? Y seremos cada vez más fácil de ser dominados, de alguna manera. La cultura lo que nos permite es pensar, aprender, imaginar nuevos mundos, ¿no? De todo, ser libres, básicamente. Tal cual. Luciana, la materia fundamental para construir nuestra propia identidad, así que se entiende claramente la importancia de cada uno de estos laburos que vos y compañeras y compañeros tuyos vienen haciendo y que siempre cuando nos pensamos como protagonistas de esta realidad y parte de la Argentina nos hacen sentir orgullo por vuestras capacidades y logros. Digo porque hay premios y demás para Hedy Krylia, maestra de actores. Este documental que se va a poder ver el domingo, este domingo se pudo ver en el Inca de Santa Rosa y el miércoles a partir de las 7:30 de la tarde se va a poder ver y disfrutar en ese espacio genial que nos ofrece Inca Santa Rosa. Luciana, te estamos sumamente agradecidos por este rato. Me quedo con ganas de hablar de las partes del documental y de un montón de otros laburos que te tienen como protagonista, pero ya te liberamos, te estamos muy, muy agradecidos y nada, tenés el micrófono para saludar o decir lo que te parezca apropiado. Siempre gracias. No, por favor, mi agradecimiento es con ustedes por tener la inquietud, por llamarme y por contarle al público sobre esta película, que es muy chiquita, ¿no?, y que necesita mucho del apoyo de la gente, porque no tenemos 80 salas y publicidad que permitan que vaya todo el mundo, ¿no? Es tan importante que nos ayuden a difundirla y a contar de qué se trata y la importancia que tiene que la vayan a ver, y que es un documental pequeñito que aunque uno dice documental y quizás hay muchos prejuicios con los documentales, es realmente una película muy emocionante e interesante, como decías vos. Y déjame agradecer especialmente al Espacio Inca por haberla programado, por haberla puesto 3 días, estuvo el jueves, el domingo, y va a estar por última vez este miércoles a las 19:30, así que aprovechen que existe ese espacio, esa pantalla hermosa y grande, donde uno disfruta realmente más de las películas cuando las puede ver en una pantalla grande. Así que quiero agradecerle al Espacio Inca, a Silvana, a Leticia y especialmente también a Matías Leites, que fue el compañero mío en las clases de Agustín Aneso y él estudió mucho tiempo con Agustín y que en este momento está radicado en Santa Rosa y dando incluso sus propias clases de teatro, y que fue un nexo muy importante para que ayer hayamos podido hacer un Zoom en el cine y yo haya podido presentar y un poquito la, la película a la gente. Así que yo, nada, vayan a ver la peli, aprovechen que está en cartel, disfrútenla y recomiéndenla, que eso es lo más importante, que siga funcionando el boca a boca, ¿no? Exacto. Genial, Luciana, muy bien el mensaje y la convocatoria, volvemos a invitar. Gracias y que tengas buena jornada, Luciana. Hasta pronto. Un beso muy grande, muchas gracias. Hasta luego. Mirá, la directora, la documentalista, montajista, productora y guionista, Luciana Murujosa, pasó por la siesta que nos fue y nos contó un poquitito de su documental Hedy Krylia, maestra de actores, que tiene que ver, ¿sabés con quién? Mirá, tiene que ver con Agustín Aleso, tiene que ver con Pepe Novoa, con Augusto Fernández, con Cora Roca, tiene que ver con todo lo que hoy disfrutamos en pantallas y escenarios de toda la Argentina.